Desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos. Aquí comienza Frecuencia Argentina. Y así, con un sonido muy en vivo, muy de directo, vamos a arrancar este Frecuencia Argentina. Y ustedes dirán, ¿dónde se han metido esta gente de Frecuencia Argentina? Estamos en vivo y en directo desde la Interplural, la muestra para los extranjeros que se está realizando los días 3 y 4 de octubre. Ahora mismo, mientras grabamos este Frecuencia Argentina, vamos a estar aquí entrevistando y dando a conocer todo lo que hacemos con este programa de radio. Y por supuesto, vamos a hablar con las personas que están hoy aquí. No vamos a tener tiempo seguramente de dártelo a conocer hoy todo lo que está pasando, pero por supuesto que en los siguientes programas vamos a hacerte escuchar todo lo que esté pasando ahora mismo en la institución ferial alicantina, la IFA, con esta muestra que se llama Interplural. Por ahora vamos a seguir con nuestro programa, como es una costumbre. Vamos a escuchar el resumen para que sepas qué es lo que tenemos hoy, y luego sí, vamos a empezar a desarrollar con Eliana y con Carlos todo este Frecuencia Argentina. Bienvenidos. ¿Querés saber qué tenemos hoy en el programa? Este es nuestro resumen. En el arranque del programa vamos a recordar a los pericos. Nubes de magia y pasión. Te presentaremos la nueva producción de Fabiana Cantilo. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco. Por supuesto que los deportes presentes, como siempre, con Carlos Onofrio. En el sonido del 2x4 argentino, qué mejor que la comparsita. Las efemérides con Eliana, y te adelanto que el tema no argentino será Carlos Vives. Acordaste, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Los cantores del Alba nos recuerdan eso de que el que toca nunca baila. Bajo el cielo de las carpas, mi fuelle quiere bailar. Vamos a hacerte escuchar las entrevistas que hicimos en la última fiesta realizada en la Asociación Argentinos de Elche. Esto y mucho más aquí en Frecuencia Argentina. No te muevas de ahí. Comunicate, escribinos a nuestro correo electrónico. frecuencia@radiointerlatina.com. Y desde aquí, directamente desde la institución ferial alicantina, vamos a darle la bienvenida a Carlos Onofrio, que va a estar con los deportes. Hola Gustavo, hola Elena, señores, ¿cómo están? Bueno, una semanita más, como lo hacemos semana tras semana, para informarles con todo el deporte argentino. Esta semana, como siempre, tenemos toda la fecha número 6, la fecha número 7, las posiciones. Como siempre, lo mejor de lo mejor. Entonces, le voy a pedir que se queden ahí quietitos donde estén, pongan la pava, se preparan el mate, un alfajorcito, unas galletitas, y enseguida ya, después de la música, los avances y todo, empiezo a desarrollar toda la información que tengo para todos ustedes. Bienvenidos a Frecuencia Argentina, un programa hecho desde España para todo el mundo. También, por supuesto, que una semana más acompañándonos, Eliana. Hola, Eliana. Hola, Gustavo. Hola, Carlos. Y gente que nos escucha en cualquier rinconcito del mundo. Espero que disfruten del programa y dentro de un ratito vuelvo con las efemérides y el tema no argentino de esta semana. Frecuencia Argentina. Es un placer para nosotros estar desde aquí, donde está presente también, entre otras asociaciones, la Asociación Argentinos de Elche, nuestros amigos de Región Sur Alimentos, que lo tenemos aquí enfrente de nuestro stand que tenemos aquí con la gente de Tropicana FM, aquí en Interplural. Comenzamos con los pericos, buena música. Bienvenidos a este Frecuencia Argentina, muy especial para nosotros, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Nubes de magia y pasión, y noches que encienden deseos, y nunca me dices que no, y giro entre ritos y fuego, eso que tanto espero yo, wow, wow, wow, ella, y eso que tanto quiero, respira de humo y pasión, entre mis manos te encuentro. Mira mi luz y me voy. y pasión. Y noches que encienden deseos, y nunca me dices que no. Y giro entre ritos y fuego, un beso que tanto esperanza. Ahora llega un tema nuevo. Esto es lo que se escucha en Argentina. Hay recuerdos que no voy a borrar. En la vereda del sol se llama el nuevo disco de Fabiana Cantilo, en el que repite fórmula como el anterior, porque ahora vuelve a hacer covers y nuevas versiones de grandes clásicos de la música argentina, como es el caso de lo que estamos escuchando, Brillante sobre el mic de Fito Páez, o Costumbres argentinas de Los Abuelos de la Nada, Persiana americana, Pupilas lejanas, Una canción diferente, Guadu Guadu, Arranca corazones de los Ataques 77, y nos vamos a quedar con una versión que ha hecho sinceramente muy buena de Cartas sin marcar. La nueva producción de Fabiana Cantilo, que te repito, se llama En la vereda del sol. Esto es Cartas sin marcar, Fabiana Cantilo. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperada. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Y cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú lo sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien, hoy perdí la fe. La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperada. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú lo sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien, no, no me siento bien. Hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien. La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, no, no me siento bien. Hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar.